¿Tienes problemas con tu auto? Jantechnic tiene la solución. Con más de 120 servicios bajo un mismo techo. Mantenimiento básico de llantas, afinaciones, frenos, balatas, servicios de mantenimiento en general y más. Visítanos en calle 1, 1375, interior 4, zona industrial, Guadalajara, Jalisco. Contamos con 3 sucursales a tu servicio. O llámanos al 3145-3425, 3145-3425. Jantechnic, soluciones y experiencia a tu servicio.